Claro. Sí, la verdad que, bueno, contento por un lado, emocionado por otro, triste por otro, pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Lo lindo de esto es que la vida sigue, nosotros tenemos que seguir trabajando por la comunidad, por nuestra gente. Bueno, siempre agradecido al gobierno de la provincia por todas estas sorpresas que los trae, y en especial que siempre es para la educación, ¿no? Así que yo creo que para mí especialmente ha sido un día muy emotivo y, bueno, muy contento por todo esto y vamos a seguir trabajando por la gente, que es lo que siempre hicimos. Debe ser raro para vos, Carlos, porque me imagino orgulloso, porque la gestión también la ha hecho vos, la inició vos en su momento para este cole, pero también emocionado porque va a perder el nombre de tu hija de escuela especial, la tristeza obviamente por el recuerdo, que decía vos recién, de tener una situación rara. Sí, esto ha sido un equipo de trabajo, ¿no? Yo he sido la cabeza, pero en realidad tengo un equipo de trabajo muy, muy bueno. Ha participado Gustavo Blandán, hoy secretario de Obras Públicas. También es un orgullo que haya estado en este trabajo que venimos haciendo hace más de 16 años. Pero el equipo en sí, todos hemos logrado el avance de nuestra localidad. Borgoelo ha sido la cabeza de un trabajo, pero la verdad que tengo que felicitar a todo mi equipo que lo tienen acompañando hace muchos años. Algo en la última que te hago. Pero con esto se sale de una crisis con la educación pública, con la infraestructura, con la obra pública. Seguro, siempre se sale mientras el gobierno de la provincia esté a nuestro lado. Yo creo que eso es lo que nuestro gobernador no deje de estar. Ha estado no solo en la estación General Paz, viene recorriendo toda la provincia y acompañando no solo la educación pública, sino en las obras públicas, seguridad, agua. Sé que viene haciendo un trabajo a pesar de la crisis que tenemos, pero el gobernador nunca deja de faltarle a los intendentes las obras que siempre necesitan. Bueno, gracias y felicitaciones. No, gracias a usted. La palabra.